somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. Muy buenos días desde la Onda de Caño Roto. Yo soy Ana y voy a acompañarte junto a mi maravilloso equipo de Sorondas durante más o menos una horita. Quiero darte la bienvenida a este nuevo programa de Sorondas que empieza la temporada tercera. ¡Ole, ole, ole! Tres temporadas llevamos ya de Sorondas, estoy muy contenta, tenemos un equipazo y estas mujeres maravillosas que vienen hoy con todas sus ganas. Muy buenos días, Helen. Muy buenos días a todas, todos y todes. Hoy estoy muy contenta porque tenemos un año más lleno de cosas súper maravillosas. Un besito y feliz año y pasó la vez. Muy buenos días, Yolan. Muy buenos días, compis y compas y compases de la Onda. Yo vengo hoy en plena forma. Mira, el primer año que me he comido las uvas de una en una y parece que mando suerte porque las otras me he atascado y así he salido. Así que encantada de estar aquí y empezar este año con estas compañeras tan maravillosas y con este público fantástico. Muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí estamos, mis amores. Tú sabes que yo soy toda amor. Bendiciones para todos, abrazos, feliz año nuevo y bueno, vamos con mucho más. Muy bien, buenos días, Estrella, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, pues estupendamente, con las energías renovadas para lo que nos depara este año y esta maravillosa Sonorondas. Creo que al final va a ser el mejor regalo que he tenido, francamente. Muchas gracias. Y también queremos saludar a nuestra invitada especial, a la que tenemos muchísimo cariño, que bueno, pues hoy ha venido a acompañarnos con un montón de saberes y conocimientos. Buenos días, Nuria, ¿qué tal estás? Buenos días, Sorondas, y buenos días a todas y a todos los que nos escucháis. Estoy encantada, feliz de estar aquí y también coincido con Estrella, es un regalo estar con este equipazo. Bueno, pues empezamos con toda la energía y yo quiero recordar que bueno, este programa se está emitiendo en directo en www.laonda.cc y si te gusta tantísimo que lo quieres volver a disfrutar, que seguro que sí, pues lo puedes volver a disfrutar en la misma página www.laonda.cc en los podcasts de Sorondas. Y para empezar este año, bueno, pues vamos a continuar con una segunda parte de un programa que ya hicimos anteriormente, que lo hicimos hace como 3 semanitas o algo así, en el que hablábamos sobre esta gran lacra social de la violencia de género, que por desgracia es un tema siempre de actualidad. No debería ser así, pero por desgracia lo sigue siendo. Entonces, nos quedaban muchas cosas en el tintero y además hoy contamos con la maravillosa compañía de Nuria, que nos va a ayudar también mucho a comprender este tema. Y bueno, pues vamos a ir hoy con esto, pero antes de eso vamos a hacer una pausita. Saluda al sol una mañana más, hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar. Frente al espejo susurrando, ya no quiero más. Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad. Que hoy no te quiero más, no. Estoy cansada de escuchar que cambiarás, tu hipocresía no me va. Yo ya no te espero, calla. Calla. A ver, ¿cuánto pesáis? Vaya pregunta. ¿Pero cuánto pesáis? Decídmelo. ¿Y qué más da? Pues en la entrevista. ¿Pero yo tengo da? El peso mío, el que quiero, el que me permito y el que me da la gana. Y nadie me tiene por qué hacer esa pregunta tan atrevida y tan osada. Ahí, queda con rima y todo. Y yo tengo el peso justo. Yo tengo el peso que mi corazón merece. Y yo tengo el peso que, con el que me siento bien. ¿Y eso que tienes en la cara? ¿Qué es? ¿Un grano? ¿Un lunar? ¿Qué es? Una hermosa marca de nacimiento. Y yo un recuerdo de un beso que me han dado muy grande hace muy poquito. ¿Y tú? Yo, esto es una marca de niñez que la llevo muy a gala porque la tiene toda mi familia. Y yo así nací, llena de pecas. Necesito que os quitéis la parte de arriba, por favor. ¿Cómo? ¿Pero qué parte de arriba? ¿Qué quieres que nos quitemos? ¿La cabeza? ¿O el sombrero? De cintura para arriba. No, es que estamos mejor de cintura para abajo, si no te importa. ¿Qué quieres que me quite? ¿La bufanda? Yo el sombrero. Si quieres el sombrero, me lo quito. Los pendientes. ¿Qué quieres que nos quitemos? ¿Las ideas? Las gafas. ¿Qué pasa en las siguientes? Bueno, pues qué increíbles estas Orondas cuando se ponen a hacer esta maravillosa cuña de ironía, ¿no? De algo tan, tan desagradable como lo que vamos a hablar un poquito después, que ha salido a la palestra, pues como no sé si habréis escuchado, que una compañía de vuelo hizo una entrevista muy desagradable y que muchas azafatas habían denunciado que durante la entrevista el entrevistador, bueno, pues se dedicó a hacerles preguntas que nada que tenían que ver con sus funciones laborales y además de eso, muy, muy centrada en el físico, les pidió incluso que se quitaran la ropa. Esto no puede tolerarse, no puede tolerarse. Pero bueno, antes de continuar y que luego volveremos a retomar este tema, hoy nuestras Orondas, que ya sabéis que son mujeres siempre luchadoras, siempre con muchas cositas que hacer, con muchos puntos en su agenda, nos van a traer, como siempre, sus proyectos, sus anuncios, sus eventos. Así que nada, ¿quién quiere empezar? ¿Empiezo yo? Yo quiero informaros sobre la concentración que hay el 8 de enero a las 12 en la boca de metro de Carabanchel en defensa de la renovación de los contratos, la calidad asistencial y la sanidad pública. Por favor, os esperamos. La sanidad pública es muy importante, por favor. Aprovecho también el 8 de enero por la mañana, que vayáis, como dice ella, esta maravillosa e importantísima manifestación. Y yo por la tarde os recomiendo que no os perdáis a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Antonio Machado, un festival que hay de música y danza de Año Nuevo espectacular. Y es nada más y nada menos con la Academia de Baile de Georgia, danza de Ucrania, danzas variadas hindúes de todo tipo, la Asociación Cultural Chilena de Cali Canto, Grupo Africano de Música y Percusión, el gran pianista y saxofonista David Hernando y, para finalizar, la gran violinista Lika Sacchacelli. Así que ahí es nada todo el día del 8. Bueno, madre mía, qué de eventos. Y si queréis un bizcocho, pues también os lo tomáis con un café o un chocolate y quedáis, vamos, a las 8. Más cositas para nuestra agenda. Yo voy a hacer hincapié otra vez en la sanidad, porque estoy en una plataforma en la que tengo información de que se están cerrando todas las urgencias de los barrios. Esto es muy grave. Barrios con niños, con muchas personas mayores que se ponen enfermos y se tienen que ir a un hospital. Esto es gravísimo porque las enfermeras y los celadores no pueden hacer un diagnóstico y una persona que se tiene que ir a un hospital que ya queda lejos se puede morir directamente. Entonces, me parece que debemos de ir a todas las manifestaciones que haya, a todas las concentraciones que haya. La sanidad es un negocio y se lo quieren quedar porque es un negocio muy grande, muy importante. Si nosotros dejamos que eso pase, solamente se curarán los que tienen dinero, nada más. Los que no tenemos dinero, nos moriremos. Esto no puede pasar. Está en nuestra mano y está llamándonos a la puerta muy cerquita. Estamos muy cerquita de que esto pase. Está en nosotros evitarlo. Muy cierto, la verdad. Pues yo quiero recordaros que en el espacio de igualdad, María de Maeztu, que está aquí en el distrito, empiezan el año con una programación muy sugerente, creativa y con mucha energía. Y entonces recordaros que durante el mes de enero las chicas están en el Centro Cultural Fernández de los Ríos y que ya en febrero estaremos de nuevo ubicadas ahí en el Auditorio Cerro Almodóvar. Así que ellas están desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, así que tenéis que pasaros por allá. Si no las conocéis, a conocerlas, y si no conocéis la programación, a conocerla y a participar en las actividades. Muy bien, muy cierto, porque además vamos a recordar que en el espacio de igualdad las mujeres que allí atienden, que además son maravillosas, hacen asesoría jurídica, hacen acompañamiento psicológico, hacen grupos de ayuda, hacen un montón de actividades culturales y también hacen orientación laboral, bueno, un montón de cosas. Entonces, por favor, hay que aprovechar los recursos que tenemos y este recurso es que es fantástico. Además que es un recurso muy, muy propicio para el tema que estamos tocando el día de hoy, con todo lo referente pasado en el mes de diciembre. Fue un mes bastante fuerte. Y bueno, nada, asistir mujeres, a asistir a todos estos centros de igualdad para recibirlas a todas aquellas mujeres hermosas que están sufriendo violencia. Acérquense, hablen, expresen. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausita con una canción que me gustaría muchísimo que estuvierais muy, muy atentas a la letra, porque es maravillosa. ¿Por qué me temes? Si soy fruto de algo que no tiene nombre, el error que no comete nunca el hombre. ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si estoy hecha para estar arrepentida y mi historia se ha quedado ya sin vida. ¿Por qué me temes? Si tus celos me acuchillan por la espalda y es mi culpa por haber estado sola. Si tu ira me dispara en la cabeza, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad la tiene tu despojo y mi cuerpo es recipiente de tu antojo, si mi sombra está detrás de tu figura, ¿por qué me temes? Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado, pero si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes? La vas dejando sin sonido. Si te crees que yo sin ti no sobrevivo, ¿por qué me temes? Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado, pero si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes? ¿A qué le temes? Bueno, vamos a hablar de la terrible noticia que figuraba en Euronews y que dice así, os lo voy a leer un poco. Diciembre de 2022, España registra el mes más trágico en violencia machista en 2 décadas. O sea, desde hace 20 años no se registraba un mes de diciembre tan tremendo en violencia de género. España ha vivido su peor mes de diciembre en lo que respecta a violencia de género de los últimos 20 años. 13 mujeres asesinadas en 28 días y un caso más que se encuentra bajo investigación policial. En al menos 6 de los casos existían denuncias previas. La situación ha hecho saltar todas las alarmas del gobierno, ya que se trataría de la cifra más elevada desde el 2003. Bueno, actualmente 723 mujeres se encuentran en riesgo alto o extremo y un total de 31.161 mujeres, o sea que a veces las cifras no dicen nada, pero 31.161 personas con nombres y apellidos figuran en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Igualdad ha reunido, dice la noticia, al gabinete de crisis, dado que este mes de diciembre ha sido trágico. Igualdad junto al Ministerio de Interior ha querido lanzar un mensaje claro en las últimas horas en una comparecencia el jueves pasado, asegurando que España cuenta con la ley contra la violencia de género y algunos de los protocolos más avanzados del mundo. Sin embargo, esto pues sigue siendo noticia, ¿no? Efectivamente, trágico mes de violencia, pero ¿cuántas mujeres llevamos? ¿A cuántas más nos tienen que matar para que esto sea una alarma nacional? Aquí también los derechos humanos brillan por su ausencia, porque o no hay o están contaminados, porque de alguna manera es que no se ven por ningún lado. Aquí también está el tema económico, que luego si podemos desarrollaremos, porque aquí hay que poner medios para proteger a estas mujeres. Y el tema sanitario, porque los centros de salud de los barrios detectaban muchas situaciones de violencia y de malos tratos que ahora no se pueden porque no hay tiempo que dedicarles a los pacientes, por lo que están haciendo las comunidades de quitar el tiempo a los médicos. Así que economía, salud y derechos humanos, la policía, los jueces, el Estado, todos tienen mucho que hacer. Yo veo que las grietas cada día son más grandes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Qué falla en la orden de alejamiento cuando el agresor pasea tan pichi y mata a la pareja? Es que no lo entiendo. Como dice Helen, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Aparte de que esto, como estamos oyendo, va increciendo. Cada día hay más y más. Y yo me pregunto, ¿por qué no hay normas? ¿Por qué no hay leyes que corten radical con esto? Pero ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué se permite esto? ¿Es que hay algún tipo de interés a nivel estatal? Y detrás, lo que me comentaba nuestra compañera Estrella, que es que hay, no sé, algunas cosas económicas, judiciales que van detrás, intereses creados de alguna ramificación de cosas. ¿Por qué se permite esto en el siglo donde estamos? Yo personalmente no entiendo. Hay algo que se me escapa de las manos y me parece terrible. La palabra es terrible. Sí, es terrible, la verdad. A mí lo que me hace pensar es esas 31.000 mujeres de las que hablaba antes Ana, de las estadísticas, pero esas ya tienen un sistema de vigilancia, ya están en un sistema de la policía, ¿no? Un sistema biogen que llaman. ¿Qué pasa con tantas otras mujeres que ni siquiera llegan ahí? eso solo es como la puntita de ese iceberg, ¿no? ¿Cuántas otras hay que ni siquiera llegan a los recursos, no llegan a las instituciones, no llegan a las asociaciones, ni siquiera la vecina de al lado se ha enterado que está sufriendo en silencio esa violencia de género, que es que no olvidemos que es a manos de sus parejas, de sus maridos, de sus exparejas, ¿no? ¿Cuántas otras violencias machistas no están recogidas en las estadísticas, ¿no? Porque esta solo es la de pareja, la que llaman, la que salen en las estadísticas, las que nos dicen que ha habido 49 mujeres asesinadas según las cifras oficiales, pero ¿cuántas otras violencias y otras mujeres asesinadas no aparecen ahí, ¿no? La verdad es que, o sea, sí que existe una ley de violencia de género, ¿no? Pero las leyes, yo creo que en este caso se quedan cortas, no son suficientes. Yo creo que también habría que indagar un poco en qué, a nivel social, por qué esto se sigue produciendo. ¿Cómo puede ser que los niños y las niñas, los chavales jovencitos de 16, 17 años, vean normal que sus parejas controlen sus teléfonos móviles o sus claves de internet? ¿Cómo puede ser que a día de hoy todavía, con estas cifras encima de la mesa, cuando una mujer siente peligro o se siente amenazada y se lo cuenta a su entorno, todavía tiene que seguir siendo juzgadas, ¿no? ¿Cómo puede ser que una mujer que está sufriendo violencia machista todavía tenga sus reparos a la hora de ir a la policía a contarlo? ¿Cómo puede ser que entre otras mujeres, ¿no? O sea, si una mujer está sufriendo violencia, el resto de mujeres que tiene a su alrededor no se ponga en pie y ayude a esta persona? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿qué pasa a nivel social, ¿no? ¿Qué hay ahí? Bueno, yo con respecto a un inciso a lo que tú acabas de comentar, Ana, yo sé en concreto, ahora me viene a la mente un caso de una persona conocida mía que tuvo un problema de violación, fue a la comisaría de madrugada a denunciar esto, pero es que resulta que en la comisaría de madrugada se encontró con otro machista. Y todavía la contestó, bueno, pues si esto ha ocurrido es que a lo mejor tú te lo has merecido o tú lo has provocado. O sea, en un cuerpo policial dependiente de la justicia, de nivel judicial. ¿Pero cómo está ese señor ahí? Es que no hay nadie que controle eso. Por eso siempre he dicho, o sea, he dicho anteriormente que hay algo en el sistema que nos esconden, que no funciona, pero ¿cuál es ese interés? Porque es que esto no es normal. Es que hay algo que a mí no me entra en la cabeza. ¿Cómo todavía estamos en esto y las actitudes de los chicos adolescentes? Con lo que tú has comentado. Controlando los móviles, insultando a su pareja, controlando dónde van y dónde vienen. ¿Pero qué educación tienen? ¿Qué familia tienen? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esa basofia? ¿Por qué no tiene otro nombre? ¿Qué nos pasa? Tenemos que reflexionar. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué ocurre esto? Es que, pues eso, el sistema. ¿Qué pasa con el sistema? ¿Quién es el sistema? ¿Quién es? ¿Les ha pasado al sistema lo que nos está pasando a nosotras? A lo mejor sí les pasa, a lo mejor las leyes cambian, pero como no les pasa porque se cuidan muy bien en salud, pues sale a las demás a joderse y aguantarse. Ahí esa persona conocida tuya sufrió doble violencia, la del hogar y la violencia por parte del sistema. Exactamente, por eso dice, entonces, se fue a quejarse y se encontró, ajá, con otra violencia verbal. Exacto. Verbal y psicológica, porque al haberle dicho de que es que habrás hecho tú para merecerte eso, o sea, salió peor que estaba. No, doble violencia. Inadmisible. A mí me parece que esto tiene muchos factores que hacen que esto ocurra, pero hay uno muy importante que uno de ellos, que es la independencia económica de estas mujeres, porque cuando no tienen una independencia económica, pues no pueden irse de sus casas, no pueden llevarse a sus hijos, en fin, eso también es una cosa importante que hay que solventar. Las rentas mínimas para que se les da por parte de las comunidades, y esto al darlas el gobierno unas rentas a esta gente las rentas de las comunidades se les han quitado porque no les permiten tener las dos. Estas rentas son muy pequeñas. Habría que darle las dos y esto tiene que ir como una ley. Es que si no, las dejamos otra vez desprotegidas. Sí, les dan una renta por un lado, pero la otra se la quitan, no se pueden sumar. Y entonces siguen estando desprotegidas económicamente hablando. Eso por un lado. De todas formas, vuelvo a repetir, es que son ayudas pequeñas que nunca llegan casi para nada. Y en las personas que están en el umbral de la pobreza, las mujeres, el 60% son mujeres maltratadas. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Son mujeres, el 60% es muchísimo. No tienen dónde caerse muertas, las pobrecitas mías. No tienen cómo hacer sus vidas independientes. Hay que ayudarlas en ese sentido, aparte del psicológico, aparte de darle una vivienda, el trabajo que ellas puedan desarrollar para poderse mantener, porque si no son independientes nunca van a librarse del maltratador, eso es que es así. Completamente de acuerdo. Yo, por ejemplo, tengo amigas que están viviendo con el maltratador, entonces, y hay algunas que tienen hijos, tienen un hijo o dos, entonces, como la economía que tienen del trabajo no las ayuda a poder independizarse, ¿de qué otra manera se puede ayudar hasta que esa persona pueda tener su trabajo propio? Porque claro, de la noche a la mañana no es fácil. Entonces, ¿qué ayudas, como comentaba Estrella, para estas personas? Ahora es cuando la necesitan realmente. Esa ayuda para que salgan ya y no sigan sufriendo día tras día más violencia, porque la agresión, los niños crecen, la agresión es mayor, ya empiezan a pegar, ya empiezan a maltratar verbalmente. Entonces, cuando el niño va creciendo, el maltrato psicológico del padre es mayor hacia el niño. Y el niño, claro, se llega a bloquear, el niño ya no sabe ni lo que hace. Porque yo conozco casos que el niño ya se pone fatal, hasta se pone rebelde, agresivo, se pone de tal. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Hasta que maten al niño o a la mujer? Por favor, una ayuda hasta que puedan y que se puedan ir con esa ayuda y ya ahí empezar de nuevo a florecer. Estoy enfadada con el sistema. Y no solo eso, si es la pareja actual, también las exparejas, o sea, ¿qué tiene que ver una expareja con tu vida actual, con tu vida del momento, si estás con otra persona o no? Hay algo aquí que entender, y el hombre debe asumir que cuando una relación se terminó y ya, deja que esta mujer siga su vida y siga su curso. O sea, sé capaz de también tú hacer la tuya sin tener que troncharle la vida a esta otra mujer. Ahí es donde está tu papel de hombre, de ser capaz de tomar tus propias riendas y no seguir atándote a esa mujer porque no estás haciendo nada. Estás maltratando, estás humillando, ofendiendo y no estás sacando tu vida a relucir como lo deberías hacer. Y además es que muchos maltratadores consideran a sus víctimas un objeto de su propiedad. Y por eso es el tema, ¿no? Uh-huh. Y lo que decía es bastante importante. O sea, si una víctima no tiene una libertad económica, pues es que al final el maltratador sí que sigue ahí, ¿no? Sí. O sea, sigue ahí detrás siempre. Mandando. Entonces, si a esta víctima no le damos una libertad económica, no va a poder nunca salir de esta situación. Sí, además hay... Ahí estamos hablando de ayudas, sí que hay ayudas para las mujeres, que son las rentas activas de inserción, que son mínimas también, es que son, no sé, ahora lo iban a subir, pero son alrededor de 500 euros. Pero eso son para las mujeres una vez que se han animado, cuando ya han denunciado o han pedido apoyo, han llegado a los recursos. Yo siempre pienso en todas aquellas que ni llegan, ¿no? Porque o no llegamos los recursos a ellas, más que no llegan ellas. ¿Y qué pasa con todas aquellas otras mujeres que están en situación irregular, que no tienen documentación de este país y que ni siquiera pueden acceder a ello aunque pidan la ayuda? Tienen que poner una denuncia y bueno, en muchos casos, mientras ponen la denuncia, si les dan una orden de protección, pues pueden gestionar pueden gestionar la documentación, que no es seguro que se la vayan a dar. Realmente el tema de la independencia económica yo coincido que es fundamental, pero no solo la independencia económica, porque también conocemos casos de mujeres que tienen independencia económica, pero tienen una dependencia emocional muy grande del maltratador. Han crecido con ellos. Estamos hablando, pensad en mujeres que han comenzado muy jovencitas, con 15 años, con 20, con su maltratador, y después de 40 años con alguien que te ha estado maltratando día tras día, en silencio y despacito, llega un momento en que bueno, que es como cuando hablan de este síndrome de Estocolmo, ¿no? De que te han secuestrado y que luego echas de menos a tu secuestrador. Pues esto es un poco igual. Llega un momento en el que esa persona lo es todo en tu vida y cuesta mucho salir de ello. Y bueno, para eso estamos también, para apoyarnos entre nosotras, sobre todo entre nosotras, para que estas mujeres puedan salir de ese lugar. Yo vuelvo a repetir, que creo que lo dije en otro programa, que si en vez de matar mujeres fuera otro colectivo, camioneros, políticos, camareros, cualquiera, pues estaría todo el país alarmado. Cierto. Pero parece que como somos mujeres, pues nada. Pero también hay una cosa muy grave, que me parece a mí muy grave, es que, bueno, aparte de lo que está pasando, es que nos estemos acostumbrando a oírlo y que nos pase la noticia desapercibida. Eso también es gravísimo, porque aparte ya de todo esto que hablamos, de las ayudas, de la independencia económica, todo, pero que también nosotros estemos como sin alarmarnos por esta cosa tan grave, es que nos podemos imaginar la amargura, el dolor, el miedo que ha podido pasar esta mujer en su casa, a solas con su maltratador, hasta que la ha matado. ¿Nos lo podemos imaginar alguna? En fin. Mira, ahora me viene a la mente, también conozco dos casos, una señora marroquí, violencia, maltrato físico, psíquico, de todo lo que os podáis imaginar. Y entonces nunca ha decidido, le hemos dado consejos yo personalmente, y yo le he dicho, digo, si quieres yo te acompaño a la policía o donde haya que ir, no lo sé. Pero claro, como está sin documentación, tiene miedo de que la pongan de patitas en la calle. Y tiene dos hijos en Marruecos y encima, con el impresentable que tiene, se permite el lujo y no va a la policía a declarar precisamente porque tiene miedo. Y ahí está. Y luego tengo otra, que su marido era maltratador, se juntó con uno que le ofreció el oro y el moro y la puso cara de angelito, y resulta que está con otro maltratador, ya, pero este ya es a nivel psicológico, ¿no? Y entonces yo le he dado mil consejos, también he intentado ayudarla, y está dentro de, no sé cómo decirte, vamos a llamarlo, del recinto de la comodidad, entre comillas, porque como no sabe los pasos que dar, digo, pero hay gabinetes orientativos, hay sistemas, cosas, ¿no?, que te pueden, y bueno, está como el síndrome de Estocolmo, está adorando todavía su maltratador, ha tenido un mal día, es que es buena persona, bueno, aunque me pegue de vez en cuando, también tiene problemas, y encima tiene una hija que está en un centro. Porque con el primer marido, claro, imaginaros lo que una niña, ¿no?, puede sufrir en un matrimonio donde hay violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues la hija consiguió llevársela al padre, el padre no se ocupa mucho de la hija y al final han metido a la niña en un centro donde a esta persona, a la chica, ni siquiera todavía la permiten a veces ir a verla, o la dejan estar una hora y no la pueden sacar. Yo es que ya no entiendo nada. No entiendo nada. De todas formas, yo sí que quería pues explicar un poco que muchas veces no nos cabe en la cabeza cómo una víctima sigue en esa situación, ¿no? Y que nos es muy difícil de entender y tal. Pero claro, es que hay muchas cosas detrás, porque antes que una violencia física hay un maltrato psicológico, y en ese maltrato psicológico a veces es muy, muy, pero que muy sutil, ¿eh? Muy sutil. Mucho. Y te puede parecer la persona más maravillosa del mundo y le puedes intentar perdonar todo, porque al final esa persona tiene unas técnicas de manipulación que hacen que la víctima se vea enredada en algo que no termina de ver, ¿no? Y o sea, todo forma parte de este maltrato psicológico. Muchos maltratadores tienen muchas habilidades a la hora de manipular. Entonces, muchas veces consiguen enredar a la víctima, que cada víctima seguro que también trae sus baúles, ¿no? De bueno, pues de autoestima o no, hay veces que no. Pero sí que es verdad que muchas veces se beben de eso los maltratadores. Entonces, a veces es muy difícil incluso hasta detectar que estás siendo violentada, que estás siendo víctima, ¿no? Porque esa persona ha puesto tu mundo patas arriba. Y aparte de eso, por lo que os decía en el anterior programa, lo estuvimos hablando, ¿no? Pues hay veces que en el maltrato psicológico están las lunas de miel. En la luna de miel, el maltratador, que se llama así, ¿no? El maltratador es la mejor persona del mundo, la mejor pareja, el de película, o sea, Robert Redford, es increíble. Es que una de los, bueno, tenemos aquí a una experta que lo puede saber mucho mejor que yo, pero yo desde el punto de vista de espectadora y de oír noticias y tal, es que me parece que el perfil del maltratador también es un hombre con una carga de deficiencias tremenda, que tiene que hacerse el fuerte delante de la persona más débil y que todas esas frustraciones también las paga con ella. Pero claro, la mujer también le sale ese lado maternal que piensa que lo va a hacer cambiar, que se le va a pasar. Y entonces esa es otra doble trampa. Al final caes y caes y caes. Por eso es verdad que lo que decía nuestra compillola, que hay comportamientos que muchas veces no te explica, pero hay una disminución psíquica tan, tan grande que siempre piensas que todo va a mejorar, que tal, y al final tienes que correr y salir de ahí. Sí, la verdad es que todas nos hemos crecido con los cuentos, ¿no? Donde pensamos que está el príncipe azul en el ideal de amor romántico, y entonces incluso cuando sabemos que ellos tienen otros antecedentes, pensamos que con nosotras eso no va a pasar, que nosotras los vamos a cambiar. Y la realidad es que no, que quien maltrata una vez lo sigue maltratando. Y no es que te den el primer bofetón cuando llevan poco tiempo contigo, porque entonces de eso sí que puedes escapar. Es después de una violencia muy sutil, muy despacito, como decía Ana, ¿no? Te vas metiendo, y cuando ya te llega el bofetón, porque el bofetón siempre llega, el bofetón o el empujón o la violencia física o que te afecta a tu cuerpo siempre llega, tú ya estás completamente... con esa indefensión aprendida que se dice, ¿no? Que estás acostumbrada a ello y ya no lo ves. Tiene que haber alguien siempre cerca de ti que te ayude a verlo. Generalmente tú no lo ves sola y necesitas apoyos para a tu lado para que te des cuenta. Y ellos se aprovechan de eso, y generalmente las no sé si hay un perfil tipo de maltratador, porque yo creo que cualquiera puede ser un maltratador en potencia, ¿no? Pero sí que es verdad que están carenciados y quieren demostrar la fuerza, ¿no? Porque no es lo mismo en casa. Y se ensañan con la otra persona. No es lo mismo. Claro, no es lo mismo en casa, que lo vemos, ¿no? Cuando han asesinado a alguna mujer y digo, pues era un tipo encantador, que afortunadamente eso ya no sale en las noticias, pero antes asesinaban a una mujer y siempre entrevistaban a los vecinos. Pues era tan majo, ¿no? Claro, era muy majo en la calle y un demonio en casa, ¿no? Pero sí que es verdad que esta sociedad nos ha educado a mujeres y a hombres en un machismo. Sí. Estamos todas y todos educados en ello. Y por eso la educación, que antes creo que Ana decía algo también sobre ese tema, es fundamental. Que desde chiquititos tenemos que aprender a relacionarnos en igualdad, mujeres, niños y niñas en igualdad. Y no hay las niñas y los niños son iguales, les gusta lo mismo y ninguno tiene que ser superior al otro, y los juegos tienen que ser los mismos y los juguetes igual, y valorar las niñas, valorar los juegos de las niñas, valorar los cuidados que hacen las niñas para integrarlos en la educación de ambos, ¿no? Mira, referente a lo que tú dices, sí, es un tema de educación, y yo pienso que los niños se deben educar en casa. Hay gente que piensa que los niños van a la escuela para que les eduquen. No, los niños van a la escuela para aprender. Y en casa se debe de educar y aprender valores. Pero claro, ¿qué pasa? Que eso también depende cada uno de los padres que tengan. Porque si a los padres no les han enseñado valores y tampoco han tenido mucha educación, qué van a transmitir a sus hijos. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Pero, y voy a poner un ejemplo en mi familia, el ejemplo de mi hermana. Referente a lo que comentabas, que tú pensabas que bueno, sí, que pensamos que vamos a cambiar a una persona. Mi hermana, su marido, yo no deseo la muerte a nadie, pero en concreto a este, afortunadamente se murió. Fue un maltratador y empezó, como dice Ana, empieza poquito a poco y al principio, bueno, pues es que tiene un mal día. Se va filtrando, las personas van permitiendo y luego se hacen el rey del mambo. Eso le pasó a mi hermana, que ha sufrido lo indecible, con su marido. Un maltratador verbal, fue aumentando, psicológico, fue aumentando eso, la pegaba a mi hermana, y de cara a los demás, era un dulce. Mi hermana a veces lo comentaba con gente, algo pasará, algo harás tú mal, algo, o sea, encima machacándola a mi hermana. Y esto, este tema de hoy, mi hermana lo ha vivido en sus propias carnes y os puedo decir que mi hermana tiene ahora muchas consecuencias físicas, problemas de salud, debido a ese maltrato y ese aguantar psicológico de tantos años. La ha dejado hecha polvo, Y eso es el caso que tengo yo en mi casa con mi hermana. Bueno, pues es un horror, porque es que fijaos que en este grupo tan pequeño de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas de mujeres, ¿no? Todas tenemos a gente cercana o lo hemos sufrido en nuestras carnes. Fijaos, o sea, es representativo esto, ¿no? Luego también quería, bueno, voy a cambiar un poco radicalmente de tema porque no quiero que se quede en el tintero. La noticia esta que ayer fue un boom a nivel periodístico, y es que todo esto que estamos hablando es tan solo la punta del iceberg. Las violencias son múltiples, como estuvimos comentando el otro día, hablando de los tipos de violencia, y uno de esos tipos de violencia terrible también es la violencia a nivel laboral, ¿no? Las violencias a nivel laboral. Bueno, pues ayer salió a la palestra esta noticia que dice que una empresa que selecciona azafatas de vuelo exigió a las candidatas quedarse en ropa interior en un proceso de selección. La convocatoria partía de una empresa de reclutamiento que se llama MECTI y anunciaba empleos para Kuwait Airways. No sé si lo he dicho bien. El proceso tuvo lugar en una sala de un hotel. O sea, ya para empezar, el lugar no es muy apropiado, ¿no? Muy cerca del aeropuerto, en noviembre, y bueno, pues muchas de las candidatas a esa oferta de empleo, a esa entrevista, denuncian que en esa entrevista ocurrieron cosas que no tienen lugar en una entrevista. Como, por ejemplo, que desde el inicio de las pruebas comenzaron los comentarios ofensivos contra las mujeres que acudieron, como por ejemplo, no nos gusta tu sonrisa, tienes el cuerpo de montaña rusa. Pero la parte más dura del proceso estaba por llegar, porque cuando el reclutador había descartado ya a una parte de las aspirantes, el resto fueron combinadas a entrar en una nueva sala y allí, en presencia de una mujer, tuvieron que desabrocharse las camisetas, subirse los jerseys y las faldas y quedarse en ropa interior para que la reclutadora examinara sus cuerpos, ¿no? Una práctica que es totalmente ilegal y fuera de lugar, por supuesto, en una entrevista, ya sea para modelo o sea para lo que sea. O sea, da igual. ¿Qué influye? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Pues bueno, obviamente porque hay machismo. Hay machismo porque... Y no sé qué compañía es esa. Yo, por ejemplo, tengo a mi Nacho que está en una compañía, no sé cuál está, pero sé que está muchas, y no les han pedido nada más que el currículum y ya está. Pero esto, cuando lo vi ayer, digo, madre mía, qué pena, qué tristeza y qué pena que siga habiendo esa serie de personas que tengan que acceder a esos trabajos. ¿De dónde sale esa gente? ¿Quién elige a esas personas para poder decidir hasta dónde hemos llegado? Me voy a callar. Nos puede parecer una anécdota, pero aquí subyace el poco respeto que se le tiene a la mujer. Esa sensación de que pueden hacer con nosotras lo que quieran. Y también muy grave es que parece que disfrutan humillándonos. Porque es que a una de ellas le dijeron que abriera la boca, le miraron los dientes como si fuera un caballo y con el afán de acercarse mucho a ella, pues casi parecía que le quería meter, decía la chica, que casi parecía que le querían meter el ojo en su boca. A otra chica que tenía un alto nivel de inglés, le dijeron que estaba muy gorda y que el nivel de inglés no les importaba, que querían una cara bonita. Y que, por supuesto, esto que ha dicho la compañera, que se quedaran en ropa interior con la excusa de ver si tenían tatuajes o cicatrices, como si ese trabajo lo tuvieran que hacer desnudas. Ahora me pregunto yo, ¿si realmente era para una compañía, una aerolínea, o era para una búsqueda de trata de blancas? Puede ser. ¿Sabes? Porque en muchas de estas tratas de blancas muchas veces hacen eso. Y empiezan a seleccionar y tratan a la mujer como que si fuese una yegua y empiezan a mirarle los ojos, los dientes, para que ellas trabajen para estos hombres que le van a pagar, y, o sea, para las que van a ser vendidas. Entonces, quizás el tema se ve desde una aerolínea, pero yo pienso que va mucho más allá de esa aerolínea. Bueno, parece que la inspección de trabajo ya se ha puesto a revisar el tema, pero decían que esta empresa había seleccionado a varias para varias compañías asiáticas y de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudí, de toda esa zona. Vamos a ver qué dice la inspección de trabajo. Lo que no se puede consentir en ninguna parte del mundo, pero en el Estado español, si realmente hay una ley y hay unas normas, ahí hay que revisar y hay que dar duro, y hay que si hay que multar o cerrar a esas compañías, hay que hacerlo. Porque fíjate que por uno de los requisitos en los matrimonios árabes, la mujer debe ser inspeccionada. Por eso es que también lo comento. La mujer la inspecciona, le inspeccionan la boca, le inspeccionan el cuerpo, y lo hacen otras mujeres, o sea, y en este caso, la familia y quién va a ser su esposo. ¡Qué vergüenza! Entonces, claro, me deja mucho que pensar que no sea nada más que para una aerolínea, sino un poquito más allá. Sí, tienes razón, la verdad no lo había pensado por ahí, porque como luego hablaban de esta, debe ser muy común en esta empresa, ¿no? Pero puede ser, no me extrañaría que tráfico de mujeres podría haber también. Y ya después que son llevadas para allá, pues, ¿quién las saca? ¿Quién las puede sacar? Y quienes más pagan en las tratas de blanca, quienes más pagan son estas personas, son esta, bueno, digámoslo así, los árabes, son los que más pagan. En el nivel de lo que es la trata de blancas, ellos son los que más pagan. ¡Qué vergüenza! Bueno, vamos a hacer una pausita para también respirar un poco, porque nos irrita profundamente todos estos temas. Y quiero que escuchéis muy bien esta canción, que se llama Ni Una Menos, de Rebeca Lane. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. A continuar con esta segunda parte de violencia de género. Pero antes de eso, bueno, llevamos todo el programa con Nuria, pero yo quería decir que, bueno, Nuria está en una asociación que se llama Pachamama y que además pertenece a Candelita, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto. Pachamama es un centro de la Red de Atención Integral a la Violencia de Género. Es de la Comunidad de Madrid, es un centro público y que quienes lo gestionamos somos una asociación, como bien decía Ana, la Asociación Candelita. Y estamos en el distrito de Tetuán desde el año 2003, o sea que ya este año en septiembre hacemos 20 años de permanencia allá. Es un centro dirigido de exclusiva atención a mujeres mayores de 18 años y mujeres de todas las nacionalidades. Durante muchos años fuimos un centro exclusivo para mujeres de origen latinoamericano, pero actualmente y desde hace ya casi 8, pues atendemos a mujeres de todas las nacionalidades. Atendemos a toda la Comunidad de Madrid, aunque estemos ubicadas en Tetuán, pueden venir las mujeres de toda la comunidad, incluso alguna hemos atendido de fuera de la comunidad, ¿no?, que lo ha necesitado, que estaba de paso por el centro. La atención, el acceso al centro es directo, no tienen ni por qué llevar informe, ni por qué venir derivadas de nadie, sino simplemente las mujeres llegan porque nos encuentran o en la red, o nos encuentran porque una amiga les ha hablado de nosotras, o porque han pasado por la puerta y nos han visto. De hecho, el mayor número de mujeres que acuden al centro son por el boca a boca. Una amiga me dijo, te traigo a mi amiga, aquí vengo con mi hija, aquí he traído a mi madre. Bueno, esa es la red social más fuerte, digo yo, el boca a boca. Cierto, para mí me parece que es un indicador de que hacemos un buenísimo trabajo y claro que 20 años son muchos años. Sí, bueno, yo la verdad es que yo llevo casi 19 allí, así que madre mía, ya. Esto es una cosa... Prácticamente fundadora, Nuria. prácticamente. Bueno, pues somos 13 profesionales las que estamos allí. O sea, somos un centro chiquito en espacio, pero grande en profesionales. Y allí pues tenemos desde dos compañeras que están en el área de acogida, tres educadoras, una trabajadora social, dos psicólogas, una abogada, una mediadora, que coincide que es de familia de origen chino. Entonces tenemos ahí como una mediadora para llegar a mujeres de origen chino que no llegan a otros recursos. Y una compañera en la ludoteca. Y una orientadora laboral también. O sea que, como veis, sí que se plantea que es una atención integral, ¿no? No solo las mujeres que acuden al centro, no solo son mujeres víctimas de violencia, ¿no? Solamente, porque, bueno, dicen que somos un centro también para mujeres que están en exclusión social. Pues todas en riesgo de exclusión, quiere decir todas nosotras estamos en riesgo de exclusión social, o sea que atendemos a todas las mujeres y también atendemos a todas las violencias, no solamente a la violencia de pareja o violencia de género como establece la ley, sino a todo tipo de violencia. Nosotras, si llega una mujer con violencia sexual, pues ahí sí que, si bien la podríamos atender, pero nos parece adecuado mandarla, derivarla a un centro especializado en violencia sexual, que para eso los hay, ¿no? Así que fundamentalmente las que tenemos pues son de pareja o expareja, tanto actual como mujeres que han vivido violencia en el pasado, y que muchísimas mujeres han vivido violencia en el pasado o hemos vivido violencia en el pasado, porque considero que todas las mujeres hemos pasado algún episodio de violencia en nuestras vidas, lo hemos tenido. Si lo pensamos así, seguramente, nos hemos encontrado todas en esa realidad, ¿no? ¿Y qué actividad? ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajamos desde... somos un recurso que está en el distrito, o sea que tenemos una presencia comunitaria en el proceso de desarrollo comunitario de Tetuán, porque nos parece fundamental trabajar de manera organizada con los recursos del propio distrito y también con otros recursos de la propia red. Hacemos, intervenimos de manera, pues, la atención individual que te puede dar cualquiera de las profesionales y la atención grupal, que es fundamental. Nosotras confiamos mucho en el grupo porque el grupo potencia. Cuando tú te juntas con otras mujeres y empiezas a hablar de tu realidad, eso te ayuda a salir de ella, ¿no? A salir de ella o también a que mejore tu autoestima y que te sientas fuerte, poderosa, valiente, guerrera y todo lo que somos las mujeres. En líneas generales, esto es el centro. Para que os hagáis una idea, hemos atendido en estos 20 años que hacemos ahora el 1 de septiembre a casi 11.000 mujeres, o sea que han pasado muchísimas por allá. Algunas simplemente con una atención puntual, es decir, me pasa esto que hago, y otras de manera prolongada en el tiempo, ¿no? Y hay actividades a las que os invito, que hacemos actividades socioeducativas, fundamentalmente los jueves y los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, pues tenemos de todo tipo, siempre en torno a temas que tienen que ver con la prevención de violencias, con la igualdad, con el conocimiento de las otras, ¿no? De las otras, también de las otras culturas, porque a veces nos pensamos que en otro lado están peor que nosotras. Y bueno, en otro lado también hay grupos de mujeres que están tirando para adelante y luchando para que cambie este mundo. Y tenemos actividades, pues, desde cine hasta alguna actividad de tai chi que hacemos los sábados por la mañana. Hay un grupo, un centro, un taller de bienestar que da la psicóloga. Todo eso enmarcado en lo que es la intervención del centro. ¿Qué se necesita? Pues simplemente llamarnos o acercarse por el centro y plantearnos qué problema tienes, en qué te podemos ayudar y ahí estamos. Pues la verdad es que es una intervención bastante integral y que, bueno, pues creo que es grandísima, grandísima la labor que estáis haciendo en Pachamama. Y bueno, pues mujeres que nos estéis escuchando, mujeres a las que les llegue esto, que estén sufriendo algún tipo de violencia, ya que sepáis que existen recursos a los que podéis asistir, tanto el centro que ha explicado también Nuria, como por ejemplo los espacios de igualdad, o bueno, pero que sepáis que no estáis solas, ¿no? Que hay gente siempre. Bueno, yo, oyendo lo que hemos oído, que es de este centro y los otros muchos que habrá, supongo, pues yo una llamada a las mujeres que estén sufriendo. Yo sé que el miedo paraliza, el miedo es el peor enemigo, se enreda ahí en tu cuerpo y te ahoga, te asfixia. Pero bueno, ánimo para salir, sal de ese círculo. Es un error creer que tienes tiempo. Hazlo cuanto antes. El tiempo no puedes guardarlo, pero sí puedes usarlo. No dejes tu felicidad en manos de tu maltratador. Él no va a cambiar nunca, no te lo creas. Pide ayuda cuanto antes. Te va la vida en ello. Lo importante es pedir ayuda, por lo menos que salga, romper ese silencio, porque muchas mujeres lo viven solas en las cuatro paredes del hogar y se lo han contado como mucho a una amiga, a su madre o quizá a una vecina. Pero cuando sale de tu boca, cuando lo compartes con otras, pues por lo menos consigues que el maltratador no... Que una de las estrategias del maltratador para mantenerte en esa relación de violencia es el aislamiento, el que te sientas que no tienes a nadie nada más que a él. Entonces, cuando tú abres y se lo cuentas a otras, bueno, te vas dando cuenta que hay otras mujeres que lo están viviendo, que estás haciendo red con otras mujeres y que, bueno, este espacito tampoco es que vayas a salir de un día para otro, pero ya te has animado, ya lo has contado, ya tienes a alguien que te ayuda y que te puede acompañar a un recurso o por lo menos saber que estás ahí, ¿no? Yo siempre digo, cuando nos preguntan qué podemos hacer cuando conocemos un caso de violencia de una amiga, de una hermana, porque nos pasa, o que yo sé que está pasando, pero no sé qué hacer, pues es estar ahí, hacerle ver que estás ahí para cuando ella decida dar el paso y salir de esa situación de maltrato. Yo creo que es muy importante que entre las mujeres nos avisemos, nos ayudemos. Pero también quiero decir algo sobre esto que a mí me parece importantísimo. cuando detectemos un caso de violencia de género, no se puede coger de las solapas a la mujer que está siendo violentada o que está siendo víctima de violencia de género y sacudirla. No la podemos hablar de una forma en la que además se sienta culpable y se sienta doblemente agredida, ¿no? Porque yo sí que he visto, bueno, he vivido un caso en el que la desesperación por ver a una hermana que estaba en una situación bastante peligrosa, pues ha hecho que una hermana hable muy mal a la otra, ¿no? Y quiera con toda su rabia que salga de esa relación y que, bueno, pues esto incluso hasta puede provocar el efecto contrario, porque fijaos una cosa, de esto que siempre va a llegar a los oídos del agresor, porque esta reacción agresiva por parte de otras mujeres que quieren desesperadamente sacar a las víctimas de esta situación, esto que va a llegar a los oídos del agresor sin duda le va a servir para alejar a la víctima de todas aquellas personas que la puedan abrir los ojos de cara a su agresión. Porque se va a subir sobre este trampolín, ¿no? De una reacción de una amiga, de una hermana, de una madre, de alguien de su entorno que le está avisando de que la relación que tiene es perjudicial, pero lo está haciendo desde la rabia, ¿no? Y el agresor va a utilizar eso para decirle a la víctima que las personas que tienen su entorno no son las correctas, que las personas que tienen su entorno la están tratando mal, se están metiendo en su vida, en su relación, que fíjate, menganita, lo que está haciendo, que, ¿no? Y esto sí que es sumamente potencialmente peligroso, porque una vez que la víctima está acorralada y ya hasta no sabe de quién fiarse muy bien, porque hay un montón de técnicas de manipulación que le dan vueltas, que ya no sabe muy bien si las personas que tienen su entorno realmente tienen razón o es que la están acusando y la están haciendo sentir mal. Por favor, si vamos a acercarnos a una víctima porque estamos viendo una situación de maltrato, hay que hacerlo con cuidado. ¿Y cómo se hace? Pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo pensáis que se hace? Pues, sobre todo, yo creo que la palabra es cuidado, respeto a su proceso y a ponerte a su disposición y a su propio ritmo. Porque nosotras desde fuera tú lo ves, pero la propia mujer no lo está viendo y lo ve de otra manera. Y como bien dices, tiene al maltratador al lado permanentemente. Claro. Entonces, para mí, fundamental es que sepa que tú estás ahí. Sí, escucharla. Es muy importante escucharla, que no se sienta sola en ese sentido. Y ella en su momento va a tomar la decisión, seguro. Y sin juicio. Bueno, por supuesto, porque cualquiera de nosotras nos podemos encontrar en esas. O sea que nada de lo que le pase a otra mujer nos puede ser ajeno. Nos puede pasar a cualquiera. O sea que, por supuestísimo. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro. Escuchar es muy importante. Solemos oír, pero no escuchamos. Entonces, escuchar a la otra persona, sugerirla cosas sin influirla, y respetando siempre. Y sobre todo, sugiriendo pero acercándote poco a poco para que coja un voto de confianza, que se vaya soltando, que vea que hay una persona en la que puede confiar directa e indirectamente. Fijaros que ahora me está viniendo a la cabeza una mujer que estamos atendiendo en el centro y que la presencia de la vecina fue fundamental. La vecina. El centro también, y ha pasado, y tiene un proceso, y es increíble, esta mujer es increíble. Y la vecina se puso a la orden, en el sentido de decirle, aquí estoy. Qué bueno. Y cuando ella la sentía allí, para todo, cuando llegó la policía, porque claro, llega la policía, la vecina dijo que ella lo había visto, y que no era la primera vez, y la ha estado ayudando todo el tiempo, incluso cuando ella en un momento dado dijo que iba a dejarlo y volvía, pero la vecina ahí ha estado día tras día. Eso es fundamental. Eso es una vecina, ¿eh? Claro, sí. Pero que no es fácil encontrar porque también la vecina tiene miedo y tiene miedo del agresor. Sí, no es la primera vez que pasan cosas pero, a los familiares o a la gente allegada, es verdad. Pero yo creo que lo que no podemos es mirar para otro lado, ninguna persona podemos mirar. Estamos hablando de mujeres, pero también de los varones. Nadie puede mirar para otro lado cuando sabe que hay sufrimiento y cuando en mi bloque de pisos sé que hay una mujer que está sufriendo, no puedo mirar para otro lado. Y eso es lo que también hace hombres a los hombres. Es decir, no es un asunto de mujeres el protegernos entre nosotras, es un asunto de toda la sociedad, de ellos también. Eso es lo que hace que sean hombres diferentes. Sí. Si no, cualquiera de ellos podría estar en el mismo paquete, ¿no? Yo, afortunadamente, tengo cerca de mí a hombres de mi familia, hermanos, también pareja, y que son hombres muy concienciados con esto. Sí. También eso es una labor, por supuesto, de ellos mismos, también de mis padres, y de lo que hemos estudiado en la escuela, y de ser chicos y chicas en la casa, y que de alguna manera todos hemos bebido de los unos de los otros, y son chicos, hombres comprometidos con las mujeres, que están completamente a favor y en contra de esta, o sea, a favor de que la mujer no esté maltratada, por supuesto, pero que viva su vida, que sea independiente. Tienen hijos, hijas, y los tratan igual. Entonces, eso es una cosa que se mama en casa y en el colegio. Yo creo que es importantísimo. Es cultura, es educación. Y hay montones de hombres en ese sentido. Yo creo que has hecho muy bien en no excluirlos. Yo lo tengo. Hay muchos. Yo tengo amigos extraordinarios que han venido conmigo a las manifestaciones y están a favor de la defensa de la mujer. Por supuesto. Hay hombres maravillosos, o sea, y que cuando pasan estas cosas se echan las manos a la cabeza. Sí, pero yo insisto en que tienen que posicionarse y tienen que manifestarlo, estamos rodeadas de gente buena, tanto hombres como mujeres, pero el que ellos levanten la voz y digan alto ya al vecino, es muy importante, porque si no queda en la vecina esta chismosa que llama a la policía cuando hay algo. Me parece que es muy importante la voz de ellos, que realmente, porque si os dais cuenta, cuando hay una situación de violencia se pone el foco en la víctima, el agresor, a la víctima se la protege o se la mete en una casa de acogida o lo que sea, y el agresor anda libremente por la calle. A él no le cambia la vida, ¿no? A la mujer le cambia toda la vida. Pues igual en estos casos, o sea, ¿por qué tenemos que poner nuestra vida al frente? Que den pasos al frente ellos. Sí, y esa que tú lo sabrás mejor porque ves tantos casos al día, pero esa aceptación del maltratador en algunas incluso redes sociales es una cosa terrible. Pero bueno, vamos, yo ya te digo que no tengo hombres cerca que hagan esto, todo lo contrario. Van a las manifestaciones, van a, como decía Yola, porque es que si no, no podría estar con ellos, ¿no? Pero que tengan esa aceptación, a mí me parece terrible. Es que se les tenía que hacer un cerco como al alumno y no acercarse nadie a ellos. Así es, boicot. ¿Qué pasa boycott, con total, muchos agresores? Pues se mantienen luego en los grupos de amigos. Es que yo no tomo posición. Bueno, perdona, hay que tomar posición con el maltrato, contra el maltrato, porque además es un delito. Entonces tienes que tomar posición, ¿no? Sí que hay algo que sí que me gustaría que quedara ahí después de todo esto, es que las mujeres se animen a pedir ayuda. Sí, eso es fundamental. Que hay que romper el silencio, hay que decir basta ya, aunque sea poco a poco, pero empezar a decirlo, ¿no? Y bueno, y quienes estamos a su alrededor, pues apoyarlas, acompañarlas a donde haga falta. Y si no, nos informamos, porque hay muchos lugares para informarse. Y si yo no, si ella no quiere llamar a Pachamama, pues llamo yo para ver qué tengo que hacer. Si tengo dudas, llamemos a Pachamama, al 012, al 016, llamemos para preguntar qué hacer. Tengo a mi vecina, ¿qué le pasa esto? ¿Qué hago? Bueno, pues seguro que hay una voz al otro lado que nos puede dar pistas de qué hacer, ¿no? ¿Qué necesitamos para superar una situación de violencia de género? Estar con mi vecina, estar con mi hermana, estar con mi amiga, estar con la que no conozco. Es simplemente estar. Estoy para ti, estamos para ti, estamos para acompañarte, para apoyarte, para ayudarte, para que salgas adelante y salgas de toda esta situación. Y otra cosa que yo quiero, incito a que haya cada vez más manifestaciones donde se manifiesten los hombres en defensa de la mujer. O sea, si los hombres se integraran más y más, yo creo que ahí llegaríamos a un punto intermedio. Pero tienen que dar ese paso también algunos. Claro, fácil. Claro. Mis orondas, vamos un poco mal, bastante sí. de tiempo, pero no pasa nada. No me voy a quedar con las ganas de decir el teléfono del Centro Pachamama, que me parece importantísimo por si alguna de nuestras oyentes necesitara apuntarlo. 91-572-0512. 91-572-0512. Estoy segura de que en el centro de día Pachamama, Candelita, nos van a atender con todo, con sus brazos abiertos, nos van a recibir y nos van a atender con todo el corazón. ¿Cuál es la dirección? Pues la dirección es en la calle Lérida, número 70, y está en el metro Estrecho. Y el horario, que no os lo he contado, el horario es muy extenso. Estamos desde las 9 de la mañana a las 8 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 2. Y bueno, para las que son muy tecnológicas, os dejo el correo electrónico. cdpachamama@candelita.org. Repito, c de casa, d de dedo, pachamama@candelita.org. Allá os esperamos. Allí estaremos. Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Pretender que es normal sentirse así, ya no volver a ignorar el silencio tras de mí y callarnos. Bueno, queridísimas, queridísimos seguidores, la impresentable violencia. Faltar y saltar las leyes del Estado es también un abuso reflexionado, meditado o premeditado. Violar a la mujer, la usurpación de su cuerpo, es un pecado no venial, bien mortal. Sí, es un gran pecado. Desalmados, sinvergüenzas, vaciados de neuronas buenas que creo nunca han conocido y con sus agresiones físicas y verbales, se han difuminado, si es que en ellas alguna vez las han tenido o las han encontrado. En ese cerebro pequeño y además deformado. ¿Hasta cuándo va a durar estos raps de violencia? ¿Qué nos pasa? ¿A dónde vamos? ¿A dónde hemos llegado? ¿Seguiremos así por tiempo infinito, indeterminado? Eso me revuelve las tripas de oír semejantes barbaridades. Unámonos en la lucha. Vayámonos a las manifestaciones. Indignémonos, porque se llega. Y se pregunta uno a este acoso de violencia, a este maltrato. Y digo, para acabar, no a la violencia de la mujer ni a ninguna que haga en este mundo mucho daño. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso. Que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada. Que ni una más sufra por dobles intenciones. Ni una más. Y bien, muy bien. Un bien muy grande para estas chicas aspirantes azafatas que se han atrevido a denunciar esta situación. Porque estas cosas se tienen que saber, porque las mujeres sufrimos este tipo de acoso, maltrato, humillaciones, violencias, como la queramos llamar, desde que somos pequeñas, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el metro, en el bus, si salimos de noche, si salimos a correr. Es que esto no se puede ni se debe normalizar. Tenemos que estar muy alerta en este tipo de situaciones, porque esto nos puede llevar a otro tipo de agresiones mucho más graves que todas ya conocemos. Que ni una más deba permanecer callada, que ni una más sufra por dobles intenciones, ni una más, ni una más. Hombre, si tú me temes, es porque tu autoestima está muy baja, porque le temes a tu propio miedo. Valórate sin destrozar, sin desvalorar, sin humillar al sexo opuesto. Atrévete, no estás sola, aquí estamos para ayudarte. Y quiero agradecer también la atención y animar a seguir haciendo programas como estos, programas que nos acompañan, que nos hacen reflexionar y que nos hacen sentirnos que no estamos solas. Muchas gracias, Sorondas. Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Bueno, Helen se ha tenido que marchar, pero voy a leer lo que había dejado escrito ella. Y dice así: soy una mujer, no un objeto, no soy tuya. Soy libre, luchadora y me quiero. No conseguirás tu objetivo. Yo continuaré luchando por los míos, donde tú ya has desaparecido. María sabe que el espejo hoy le está diciendo toda la verdad. Y con sus manos temblorosas comienza el ritual cada vez más frecuente para tapar sus moretones. Pero hoy el espejo le dice la verdad. No fue por su camisa escotada, no. Tampoco porque el camarero la sonriera, ni porque no contestó al mensaje hasta 15 minutos después. No, tampoco fue porque saliera con sus hermanas, ni tampoco porque no hubiera puesto la mesa al llegar él. El espejo hoy le dice la verdad. Solo es porque él pensó que era suya, que era un objeto de su propiedad. Bueno, pues despedimos este programa que la verdad es que es bastante impactante. Además, las palabras de las Sorondas a mí siempre me remueven muchísimo también. Estas mujeres tan reflexivas, analíticas, que hablan tan bien y se expresan tan bien que, jo, es que ponen los pelos de punta. Y quiero agradecer especialmente a Nuria por habernos acompañado hoy. Y no solamente por eso, sino por toda la labor que hacéis en Pachamama y que estoy absolutamente segura de que tú apoyas esa labor de tal manera que se pueda realizar, ¿no? Y de eso, por eso quiero agradecértelo desde Sorondas y esta colaboración que nos has hecho, que de verdad ha sido maravillosa, tanto en la preparación del programa como hoy. Y nada, pues animar a todas las mujeres a que seamos Sorondas, a que nos cuidemos y de decir también que bueno que es que estoy súper orgullosa de este equipo. Nosotras de ti. Nosotras de ti. Yo quiero desear feliz año nuevo a todo el mundo, lo mejor de lo mejor. También dar las gracias a Nuria, que es una crack, sí. Y a sus compañeras también. Quiero ir al centro para verlas y visitarlas. Igual. Allá os esperamos. Vamos, gracias a todas mis compañeras, a ti, Ana, que eres una gran profesional, una gran compañera y amiga. Y digo, pues eso, que no a la violencia y sí a los violines. Ay, es que ella es poeta. Sí, es poeta. Sí, desde luego. No se puede superar. Sigamos adelante, mujeres. Acérquense. Bueno, pues hasta dentro de dos miércoles. Adiós. Si te cuesta dormir, no lo intentes demasiado. Esta noche es para ti, para ese corazón gastado. La cama quiere llorar, tú mereces otra cosa. Que la vida es de verdad, no te invita a una segunda ronda. No hay precipicio más alto que el de tus tacones bailando. No es tanto planes ni morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.